Tengo aquí en el estudio acompañándome Julia Ferreira. Julia Ferreira es la mamá de Andrea López y vamos a estar con ella charlando y recordando un poco la historia de Andrea. Hola Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julia? Gracias por compartir estos ratitos con tu tiempo, mujer, por haber venido al estudio y a la radio. Te queríamos un poco recorrer la historia de Andrea, tantos años recordándola, como yo decía, tantos años para no permitir el olvido, recordándola siempre. Y quería que nos contaras un poco cómo era Andrea cuando era niña, cómo era la niña Andrea. Y era muy una chica buena, siempre alegre. Ella siempre tenía una sonrisa en su cara, por más mal que estuviera, siempre ella era alegre, muy alegre. Ella jugaba con sus hermanos, porque tiene dos hermanos mayores, hacía el juego de los hermanos varones, y siempre ella, siempre en el colegio, sus amistades, sus primos, era una chica alegre, siempre estaba contenta, así que... ¿El colegio? ¿Le gustaba la escuela? Sí, le gustaba muchísimo. Uh-huh. y después estaba haciendo el secretariado, hizo 2 años secretariado comercial, pero sí, no le gustaba mucho. Era una niña sociable, le gustaba tener amigas, tener amigos, rodearse de amigas y amigos. Sí, eso sí, ella siempre vivía con las amistades de los hermanos, porque ya te digo, sus dos hermanos mayores, así que siempre estaba la casa llena de amigos, así que ella se asociaba a los amigos, las amistades, ella también tenía amistades del colegio. Claro. Así que era una chica muy divertida, alegre, así que nunca tuve problema con ella. ¿Dónde vivieron cuando Andrea era pequeña? ¿En qué barrio? Vivíamos en Villa Santillán, en el barrio Las Rosas, que eran uh-huh. la calle Chile y Sibin y Alberdi. Ahí creció y fue al colegio 219. Ajá. Hizo el jardín hasta séptimo grado y ahí mismo hacía la noche el secundario. La nocturna. Sí. Veíamos las fotos, ¿no? Cuando la recordamos, veíamos que Andrea tomó la comunión, que Andrea celebró sus 15 años. ¿Cómo fue esa etapa de Andrea? Hermosa, porque ella también su comunión la tomó porque era su deseo tomar la comunión, y después también ayudó a juntar su dinero para poder festejarse sus 15 años, porque yo limpiaba casa donde había chico y él ya se dedicaba a cuidar los nenes y yo limpiaba, y poder juntar el dinero para festejarse sus 15 años. Ya trabajaba ella entonces ayudándote para su fiesta de 15. Claro, porque era imposible poder juntar el dinero, pero ella a la tarde hacía ese trabajo conmigo, así que también colaboraba con juntar para sus 15 años. Mira, ¿y en qué momento de su vida ella trabajó en la fábrica Calzar? ¿Cuándo ingresa allí? Y cuando ya tenía 18 años. Ajá. Que estaba estudiando secretariado comercial y había conseguido trabajo porque tenía un hermano y yo tenía un hermano también, un tío, que trabajaban ahí. Uh-huh. Y la habían conseguido. Así bien. Que ese fue su primer trabajo. Hasta hace poco recibía cosas de su jubilación, sus cartas de jubilación. Hace 2 años atrás recibí carta de su jubilación, sus aportes. Mira. Tremendo. ¿Cuándo se produce el cambio en la vida de Andrea? ¿Cuándo y dónde lo conoce a Purreta? Bueno, Andrea se ve que a los 17 años ya más o menos lo había conocido. ¿Sabes a dónde? Creo, por lo que después me entero por las amistades, que creo que en un coso que fueron a la laguna, una tarde ahí, donde lo conoció a esta persona, y ahí se ve que se empezaron a ver, pero a mi casa no lo trajo enseguida, no. Uh-huh. Nosotros no lo conocimos enseguida. ¿Y cómo fue eso? ¿Hubo un noviazgo? Sí, un noviazgo que de un momento a su papá no le caía en gracia porque venía todo moreteado porque chaboceaba. Sí. y una persona que se dedicaba a eso, al voceo, y no había tra no trabajaba ni nada, era, dijo el padre que no era para la hija, porque él había creado una hija para que consiguiera una persona que estuviera bien. O sea, que el padre ya es como que ya lo presentía que algo había en esa persona que no le gustaba, Sí. porque como hombre sabía que no era para la hija. Y bueno, en esos años él no alcanzó a lo mejor no verla golpeada, porque una vez ya cuando empezaron los golpes, que ya se ve de una tarde, después apareció a la noche con la boca hinchada, que era donde dijo que había frenado el colectivo y se había golpeado la boca. Yo como madre no me lo creía, no me lo creía en el momento, y fui a reclamarle y le dije por qué la había golpeado, y él me dijo que era celosa y esas cosas. Entonces le dije que no la golpeara y que la dejara, porque Claro. no, si ella era celosa, bueno, pero que no la golpeara. Entonces ya después ya el padre falleció, o sea que él no llegó a ver. Pero después eso se frenó, eso de la golpiza ni na, y eso se frenó. Se frenó por un tiempo ese Por golpe. eso se frenó. O sea, en mi casa nunca la golpeó, porque yo después, cuando fallece el papá, a mí se me complicó ir, tenía que salir a trabajar el doble de lo que hacía en Claro. mediodía, lo hacía todo el Jornada día, completa, claro, jornada completa. sí. Y ella tenía sus dos hermanos, uno de 13 y una de 8 años, que a cargo de cuidarlos al día mientras yo trabajaba. Y cuando el papá, no te conté, cuando el papá enfermó, que fuimos a Buenos Aires, ella ya estaba trabajando, había perdido el trabajo, había dejado el colegio, porque él se la llevaba, él ya había quedado a cargo de mi mamá, se la llevaba y no la mandaba a trabajar. O sea, No que la ella dejaban, no la no iba dejaban. a trabajar porque dice que sentía celo de los hombres que estaban ahí, de los chicos que iban al colegio. Y después salió vendiéndolas a los hombres, porque la verdad que dejó que dejara todo eso. Y bueno, cuando volvimos de Buenos Aires con el padre operado, ella ya había perdido el trabajo. Y ya después el padre falleció, sí. Ya vivía con No Porrota. vivían juntos, eran Ah. novios todavía, pero en ese tiempo que nosotros estuvimos en Buenos Aires, él se la llevaba. Claro. Y mi mamá no podía Impedirlo, claro. impedirlo. Y bueno, así donde le hizo dejar el trabajo, perder el trabajo y el colegio. Y después ya el padre estuvo operado 5 meses, y después falleció el papá. Y ya te digo que ella se quedaba a cargo de sus hermanos, ayudarlos a mandar, los mandaba al colegio, ayudaba a limpiar la casa, porque era excelente. Yo no me podía quejar porque era una chica excelente, me planchaba, me lavaba. Yo trabajaba y venía a mi casa nada más a estar sentada o a acostarme un rato. Y bueno, así donde ya era como que él se la llevaba, ¿viste? Yo agarraba, y yo todavía, como no veía golpe ni nada, permití que vivieran en mi casa cuando se decidieron juntarse. Que vivieran en mi casa, bueno, estaba todo bien porque yo controlaba, no era Claro. golpeada ni nada. Y después, bueno, ya uno de mis hijos se entera que trabajaba en Carnes Pampeana, que la había visto en la ruta, que otro amigo la había visto parada en la ruta, donde la empezó a espiar mi hijo, porque él me había pedido permiso que a las 2 de la tarde, después que Andrea mandara a los hermanos al colegio, si podía ir a cuidar a los hermanos de él, que la mamá trabajaba en Carnes Pampeana. Bueno, le digo yo, mientras estés a las 5 de la tarde, que son el horario que salen tus hermanos del colegio, que estuviera en casa. Y bueno, no era que iba a En ese cuidar. En periodo él la esas horas prostituía. la llevaba y la tiraba a la ruta, que fue donde uno de mis hijos La vio. la encontró vestida y le dijo que estaba haciendo a la ruta. Entonces le dijo que estaba con él, que él estaba, lo vio mi hijo que estaba así retirado, cazando pajaritos. Entonces le dijo mi hijo, le dijo, ¿cómo vas a estar vestida así cazando pajaritos? ¿Dónde me va a buscar al trabajo? Porque yo estaba trabajando, y me cuenta que Andrea estaba en la calle. Entonces cuando vine a mi casa, hice que él se retirara de mi domicilio, porque yo no había criado a mi hija para que hiciera eso. Aparte, no tenía necesidad, porque yo salía a trabajar Claro. para que no le faltara nada, y no era necesidad que ella estuviera parada en la calle. Bueno, él se fue de mi casa porque yo lo eché, pero claro, después me la llevaba, y Andrea no volvía hasta que después fue mayor de edad y ya se la Ya está. llevó, ya no podía después ya venía golpeada y todas esas denuncias que hacíamos. Sí, que desaparecieron la mayoría. Todas las mayorías, uh-huh. O sea que era como que se reían de uno, porque Andrea no iba que decía me golpeó, Andrea iba con la cara hecha un monstruo, el cuerpo todo moreteado, todo longeado, con un látigo, con todas esas cosas. Entonces yo siempre dije, por lo menos lo hubieran detenido una sola vez o hubieran llamado la atención, haciendo boceador, no poder golpear, porque no, claro, puede golpear. Justamente. Y no, tenía privilegio, o sea, nunca fue llamado para notificarle las golpizas que le daba a mi hija. Y... Julia, ¿vos te acordás el día en que te enteraste que Andrea no estaba? ¿Cómo fue? Yo me enteré el 8 de febrero fue la última vez que la vi, a la tarde, un domingo a la tarde, que fue a retirar una ropa que tenía en casa y a decirnos que ya Carlito empezaba jardín y que estaba contenta, todo eso, que porque el nene le tenía que ir a comprar las cosas para el colegio y que estaba contenta de que empezaba el jardín. 8 de febrero. El 8 de febrero fue el último día que la vi. Y yo el lunes viajaba a Monte Hermoso, así que ella fue a saludarme. Entonces yo toda esa semana no estuve en Santa Rosa. Mi hijo, que trabajaba en Maravilla, la vio el día lunes a la tarde, el día 9 a la tarde, comprando las cosas del colegio de su hijo. Sí. Que fue la última vez que también la vio. Y ya de ahí después ya no la vio más. Mi hijo se entera al fin de esa semana que le había dicho que Andrea se había ido. Entonces, como siempre, Andrea, cuando era golpeada, iba a mi domicilio. Volvía, sí. Pensó que estaba en mi casa. Y ajá, que... Pues, y lo raro era que yo no estaba, pero estaba mi mamá. Así que él dice, debe estar en lo de mi mamá. Y después cuando yo vuelvo, que volví el domingo, el lunes... Ya había pasado más de una semana y pico, no era el lunes, no me acuerdo bien el día, y una prima lo llama a mi hijo y le dice que la mamá de Pinto, de ese amigo de él, sí, inseparable, uh-huh, de Pinto, la había llegado hasta la casa de mi prima a decirle que Andrea estaba desaparecida. Entonces dice, ¿cómo va a estar desaparecida si no salen los diarios ni nada? No, dice, está desaparecida. Se ve que este Pinto le había contado a su madre. Entonces mi prima lo llama a los chicos y le dicen que Andrea estaba desaparecida. Y yo cuando llego de Monte Hermoso, lo primero que pregunté a mi mamá si la flaca había llamado, porque cuando él la golpeaba, que la se refugiaba en mi casa, el castigo de él era después no dejar que ella me viniera a ver, claro, ni que me llamara. Pero cuando ella iba escondida a la despensa, me llamaba y me decía, vieja, estoy bien. Entonces, cuando yo vuelvo de Monte Hermoso, pregunté, ¿la flaca no ha llamado? No, me dice mi mamá, para nada llamó. Y era rarísimo, porque raro, a lo mejor 2 días podía pasar. No más. Más no, uh-huh, pero siempre llamaba para ver si estaba bien. Y bueno, ya te digo, mi prima lo llama a mi hijo, le dice, Andrea está desaparecida, y ahí donde me avisan a mí, porque yo justo ese día había viajado a llevar a mi otro hijo a Winifred, y cuando vuelvo me encuentro con esto, así que lo primero quise ir a la brigada de investigación. ¿No fuiste a hablar con él en ese primero momento? Primero sí, primero antes de ir a la brigada, me llego hasta el domicilio, yo no me bajo porque yo como no me hablaba con él, claro. Entonces le hice que mi mamá se bajara y preguntara. Él no estaba, la casa de ellos estaba todo iluminada, pero él estaba durmiendo, ya te digo, serían la 1 de la mañana, en la casa de su madre que estaba al lado, uh-huh, con el nene. Uh-huh. Mi mamá se baja y le pregunta que dónde estaba Andrea. Entonces él empezó a decir que Andrea se la habían llevado a Tucumán, todas esas cosas, a San Luis, con el que nene. Que se la habían llevado. Claro, que se la habían llevado, que se había ido con otro tipo a esos pueblos. El nene sale corriendo a decirle, abuela, ¿sabés que mi papá, a mi mamá? Y él la agarra y le dice al hermano, llévatelo para adentro. No lo dejó hablar. No lo dejó hablar. O sea que el nene ya iba a decirlo. Ya, uh-huh. Y ya lo había dicho, pues se lo había dicho a la familia de él, que la madre no estaba, pero él no dejó que hablara y lo hizo meter adentro. De ahí, bueno, dijo que él no sabía nada, que si no estaba en la casa de ustedes, ¿a dónde quiere que sepa yo? Y que se mueve con un tipo que hizo un embrollo, y lo raro era que no estaba durmiendo en su casa, estaba durmiendo en la casa de la madre, y la casa de él estaba todo iluminado. Porque la municipalidad le había hecho una hermosa casa, como deportista, le había hecho una hermosa casa en un terreno que le había cedido a la madre. Y bueno, me voy a la brigada de investigación, donde me llamó mucho la atención que cuando le di el nombre la buscaron y la tenían como prostituta, donde le hacían los controles sanitarios, o sea, la brigada estaba sabiendo todo lo que estaba pasando. O sea, eso es lo raro, porque yo fui a hacer una denuncia de una desaparición y en la computadora le saltó una prostituta de todos sus datos. Con todos sus datos. Claro, es lo que a mí me llamó la atención, su control sanitario y todo. Sí. Julia, hace un rato decíamos, 15 años han pasado, ¿no? Apelando a la memoria, como decía yo recién. ¿Qué balance podés hacer vos en estos 15 años transcurridos con tanta lucha, con tanto pedido de justicia, con tanto reclamo? ¿Cuál es tu balance hoy después de 15 años? Y yo lo único que siempre agradezco de poder haber, que me hayan ayudado a que se hiciera un juicio, porque siempre digo que me dijeron que yo parecía un muñeco de torta, que en todas las fotos me tenían para hacer publicidad o para como política, que yo nunca me lo creí eso, porque yo sabía nunca que las mujeres... Claro. Yo salí de espalda, y Mirta Fieruzzi fue la que se arrimó a mi casa a decirme yo no tenía que tener vergüenza, porque mi hija no lo hacía porque le gustaba, sino porque la obligaban. Exacto. Y ahí es donde me empezaron a acompañar las mujeres, las primeras mujeres. Por la solidaridad, sí, a las compañeras. Que me empezaron a acompañar. Y siempre estaban presentes. Y yo sabía que ellas a mí no me usaban para nada, que lo hacían de corazón todo lo que me ayudaban. Y siempre le voy a estar agradecida. Y bueno, yo por eso logré un juicio. Sí. Que la justicia supiera que mi hija no era ninguna prostituta, como él dijo que la había conocido ya prostituta. Y que, bueno, y que estudiaba y trabajaba, ¿no? Yo presenté certificado... recibo de sueldo, que mi hija trabajaba, no es que estábamos mintiendo, y poder lograr que se le hiciera la condena y se le hiciera la cámara Gesa al nene, porque el nene no estaba mintiendo, el nene estaba en todas sus verdades. Claro que sí. O sea, claro que sí. En ese sentido yo es como estoy un poco aliviada, porque me han ayudado a lograr eso. El juicio y la condena no fue poca cosa. Y aunque aún queda todavía algo que no se cierra. Claro, eso. Yo digo, que él se me pueda castigar, digo, a mí, en no decirme dónde está mi hija, pero por lo menos decirle al hijo. Porque nosotros necesitamos hacer un duelo. Cerrar el duelo. Claro, hacer, porque yo creo que mi hija está de viaje, porque no hizo un duelo. Claro. Sí, entonces sí. Yo a lo mejor no sé qué me irá a pasar el día que a lo mejor... encuentro el cuerpo, ahí a lo mejor voy a saber qué realmente me está pasando, pero en este momento pienso que por ahí mi hija puede estar de viaje, pero sé que no es así. Está bien. Ha sido dura la lucha, sí. Sin duda alguna. Y todavía continúa, como vos decís. Sí, la verdad. Porque seguís reclamando, por supuesto, el cuerpo de tu hija. Y hoy, después de 15 años, que... ¿qué le dirías al gobierno? ¿Qué le dirías al Estado? Yo, viste, siempre digo con el Estado de ¿cómo llama? Que vos viste que en Buenos Aires enseguida encuentran los cuerpos y enseguida todo. Y acá no se puede encontrar nada. Yo digo, por lo menos tiene que haber alguien que tenga experiencia o buscar a porque... No, mi hija en algún lado tiene que estar. Exacto. Tiene que estar, no nadie hace nada perfecto. No, claro que no. También sabemos, como vos bien lo dijiste, que fue un apañado político todo el tiempo. Purreta, estamos hablando de Purreta. Sí, ¿no? Sí, yo siempre lo dije. Aparte, cuando íbamos golpeada, mi hija, a buscar a su hijo, a pedir, a reclamar a su hijo a defensoría, la jueza lo juntaba, le decía, bueno, está todo bien, vayan a su casa. Eso no era normal, porque no es normal. Y sigue pasando esas cosas. Sigue pasando esas cosas. Sí, sigue pasando. No es que Andrea está muerta y ya no va a haber más nada. Todavía hay mujeres que están corriendo muchos riesgos, Mari. Y tenemos mujeres muertas todos sí, los días. Todos los días hay una mujer muerta. Todos los días, ¿entendés? Contamos compañeras muertas, desgraciadamente. Mm. Así que, Julia, ha sido muy, muy lindo escucharte. Recordarla a Andrea, recordarla viva. Y nada, y saber que seguís avanzando, porque vos tenés un objetivo, que es sin duda alguna seguir reclamando el cuerpo de Andrea como debe ser, y que te seguiremos acompañando, por supuesto, en el reclamo. Gracias, Julia. Bueno, y yo le digo a su hijo que él tampoco tiene que bajar los brazos, porque si no puedo lograr yo encontrar a su madre, que él tiene que seguir buscando. Tiene que seguir él. Él, su claro hijo. Yo le digo, vos tenés que estar firme para el día de mañana seguir vos buscando el cuerpo de tu mamá. Sin duda que tiene que ser así. Seguro que lo va a hacer, Carlita. Sí. Gracias, Julia. No, gracias a ustedes por recordarlo.